Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. El peligro de las riquezas. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. No defraudarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia, respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ve y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando a su alrededor, les dijo a sus discípulos: ¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Los discípulos se quedaron impresionados por sus palabras. Y hablándoles de nuevo dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se quedaron aún más asombrados, diciéndose unos a otros: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El peligro de las riquezas. ¿Realmente tú crees que Jesús es bueno? ¿O lo ves como un Dios lejano al que tus problemas no le preocupan? Pues déjame refrescarte la memoria y te pregunto: ¿quién murió por ti? Bien, todo está bien. Sí, es cierto, es verdad. Dios, Jesús es bueno. Dio la vida por ti. A veces es bueno recordar esto. Sí, hijo, sí, hija. También por ti, que has pecado y aún no has pensado en irte a confesar. ¿Vamos? Te acompaño también en tus sufrimientos por tus pecados. ¿Por qué crees que me hice sacerdote? Para estar al lado de los que sufren, tú. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.